Ante la emergencia que nuestro país ha tenido, uno de los actores fundamentales ha sido el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y hoy vía telefónica nos acompaña Fabricio Zavala, coordinador nacional de la entrega de los kits. Muy buenos días, Fabricio, qué gusto que nos puedas acompañar aquí en el informativo. Danos a conocer cómo se encuentra el desarrollo de la campaña Dar una mano sin dar la mano, por favor. Claro, Darío, qué gusto. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo también a toda la audiencia que nos escucha en este momento. Sin lugar a dudas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social es el ministerio que protege a la familia. Esto en función a tres ejes que nos hemos planteado: la entrega de los, el sustento económico y el acogimiento familiar. De alguna forma, eso garantizado es que lleguemos a constituir la red de protección social más grande de la historia del país. Estamos en todo el Ecuador, en todos los sectores, en todos los barrios, llegamos a las personas más vulnerables. Ahora, ¿quiénes están participando? ¿Tenemos solo la presencia aquí del ministerio o hay otros organismos privados, tal vez? Sí, estamos, por ejemplo, acá en Quito. Concretamente hemos estado bien coordinados con la generosidad de los empresarios. La Cámara de Comercio de Quito nos ha entregado una gran cantidad de donaciones. Realmente ha sido un trabajo muy solidario, quienes han emprendido una entrega de miles de raciones de alimentos. Estamos también con las empresas directamente que están liderando también de alguna forma con entrega de víveres, pero por ejemplo también asociaciones, fundaciones. Pero lo interesante es que al día de hoy hemos recibido más de 700.000 kits a nivel nacional. Esto a nivel de Quito, Pichincha concretamente, hemos entregado ya en Quito 76.000 kits. Es decir, la ayuda ha llegado. A veces las cifras pueden sonar pequeñas ante tan grande necesidad, pero es la solidaridad la que está en acción. Y eso hace que nosotros lleguemos a los barrios y a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, el otro día estuvimos en el barrio de La Pizulí. Ahí a todo el barrio tuvimos la posibilidad de entregar 4.000 kits, porque es un sector de la ciudad que tiene una gran necesidad. La gente evidentemente no podía en ningún momento rechazar esta ayuda porque la necesitan. Y a nivel nacional... No es el caso similar. Sí, disculpe, coordinador. A nivel nacional, ¿cuánto es a cuánto asciende el universo de beneficiarios de este tipo de kits? Sí, eso le decía, cerca de 700.000 personas, familias que han recibido el kit a nivel nacional. Lo importante aquí es que también las entregas se hacen en función a los sectores. Por ejemplo, acá en el sector de La Gasca estuvimos el otro día y uno de los vecinos nos decía del barrio de la comuna que se organizaron poniendo unas banderas rojas en las fachadas de las casas. Eso facilitó porque identificando las banderas rojas, entregar esta ayuda. Pero, por ejemplo, en el sector de Tumbaco hay una asociación que se llama Madre Sabia, quienes han venido entregando raciones alimenticias como pan a sus vecinos, a los vecinos que más necesitan, porque también en Tumbaco tenemos sectores con pobreza y pobreza extrema, con problemas de vulnerabilidad muy grandes, y esta asociación recibió también el apoyo por parte del MIES, en donde llegamos a más del pancito que se estaba entregando con una ración de víveres para que por lo menos tengan los 7 próximos días una ración de esperanza y de tranquilidad, que eso es lo con lo que estamos llegando con respecto al tema de los víveres. Coordinador, nosotros... Pero igual, estamos... Sí, nosotros conocemos el caso que hubo en Tumbaco y bueno, se difundió mucho en redes sociales justo con esa organización Madre Sabia. ¿Cuál sería el llamado que haría el ministerio para los ciudadanos en el momento en el cual puedan ser testigo de este tipo de actos, ¿no? Cuando se empiezan a realizar actividades de solidaridad y se empiezan a entregar este tipo de kits, ¿cuál sería ese comportamiento de la ciudadanía? A ver, lo fundamental es siempre estar organizados. Lo que tenemos que garantizar y que se ha conversado también con las asociaciones que de alguna forma de manera voluntaria se han sumado a este trabajo solidario es que las entregas se hagan puerta a puerta. Es importante que la gente no genere aglomeraciones. Y aquí algo fundamental, la coordinación y articulación que hemos tenido con otras instituciones, como con la Policía Nacional del Ecuador, las Fuerzas Armadas, quienes nos han aportado con su contingente para que, además de la seguridad que prestan a los equipos de funcionarios y voluntarios que entregamos estas raciones de alimentos, ellos garanticen la no aglomeración, la organización, el orden en las entregas, porque ustedes saben, este es el momento de mantener distanciamiento y no nos podemos permitir que a veces por la desesperación, sí, de obtener una ración, la gente salga e incumpla este parámetro de distanciamiento, que es obligatorio, es mandatorio en estos momentos porque es la única forma de prevenir también a este virus, que lamentablemente negativas. Por otro lado, también es importante considerar que con el apoyo de estas instituciones garantizamos el orden público. Ahí, estos equipos voluntarios, lógicamente con estos parámetros básicos, porque también hay protocolos que se tienen que cumplir en las entregas, ya implementados, lo que minimizan son los efectos del contagio. ¿Estas Entonces, organizaciones tendrían que ser algún tipo de acercamiento con el MIES o otros organismos para que formalicen esta actividad de la entrega de los kits o lo pueden hacer de forma aislada e independiente? no, con todos organizamos, con todos estamos conversando. De hecho, si no cuentan con esta autorización, con este certificado, que es lo que se extiende, lamentablemente no pueden salir porque, como sabemos, existen restricciones para la circulación de los vehículos, existen restricciones también en horas de la tarde con el toque de queda, el tema de la circulación es limitada. Entonces, claro, por más trabajo voluntario que yo desee hacer, si no lo organizo con la autoridad competente, en este caso con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se me va a ver muy difícil la actividad porque no voy a poder circular con tranquilidad, no voy a poder ayudar de la fo mejor forma que yo que podría hacer, y eso lógicamente genera también inconformidad con la ciudadanía, que a la larga eso es lo que nosotros queremos. No queremos incomodar a nadie, pero también necesitamos a veces de la comprensión de la gente y entender que esto es un proceso solidario, que llegamos a la gente más vulnerable y que más necesita, que esta ayuda, bien canalizada, es muy potente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí señala que en su provincia cuentan con más de 1.000 artistas en situación de vulnerabilidad. Ellos han trabajado con el MIES en las últimas semanas para la entrega de los kits de víveres y lo que obtuvieron fue 75 kits. ¿Qué nos podría usted decir sobre este escenario? ¿No hay la necesidad de 1.000 artistas en situación de vulnerabilidad y contaron con 75 kits? Bueno, sí, el tema aquí es que tenemos las limitaciones, como bien se ha dicho. 700 mil kits puede sonar un número pequeño, pero es la realidad, es con lo que nos hemos venido manejando. Seguimos con más. Este momento, si bien existen las necesidades, pues canalizamos estos requerimientos y a la brevedad llegamos con las ayudas que más podemos. Por ejemplo, el día anterior hemos estado en zonas tan vulnerables como, por ejemplo, Huarcay, en donde la extrema pobreza evidencia grandes carestías, grandes necesidades, pero también no solo en áreas urbanas, sino también en áreas rurales que en efecto denotan un nivel de necesidad al extremo que, lógicamente, ahí se presentan estas prioridades de atención urgentes, emergentes, sin que lo otro deje de ser importante. Yo creo que ahí deberíamos continuar con estas gestiones y esta coordinación. Ahí tengan toda la seguridad y certeza que estaremos llegando a esos sectores. Hemos coordinado también con el Ministerio de Cultura, con quienes ellos también han tenido la posibilidad de tener acceso a estos listados. Hemos entregado varias raciones de alimentos para ayudar, pero sabrán entender que esto es un trabajo permanente, esto es un trabajo que no termina y muy posiblemente en los próximos días puedan tener acceso estas 1.000 familias con las raciones de alimentos que podemos enviarles. Bueno, nosotros nos quedamos muy agradecidos a Fabricio Zavala, coordinador nacional de la entrega de los kits del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Muchas gracias. Gracias, David.